¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yeah. banquillo se lo están llevando. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché tremenda, yo me lo quité. Han entrado los ratones. Y al bueno de San José, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché tremenda, yo me lo quité. Pastores llegar, adorar al Oh.